te vayas, te lo pido por Dios. Vuelve, te lo ruego, si es preciso te pido perdón por algo que no he hecho. Si al marcharte y al decir adiós acabas con mi vida y en mi pecho hay bastante dolor, no me hagas otra herida. Y es que en mis ojos el llanto se terminó, es que me siento atrapado, quiero escapar. No te detengas, mi vida, no digas más, todas mis penas contigo quiero olvidar. Mujer, por Dios, alguien me ha contado que te vieron sola, sola. Dicen que me quieren, dicen que me lloras, lloras. Vuelve, amor, te quiero para ser feliz. Si no te tengo junto a mí, es soledad la que siento. Que sin ti, te juro que de estar sin ti sería lo mismo que morir. Quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es soledad la que ¿dónde siento estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero seguir ¿dónde viviendo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi ¿dónde lecho estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo junto a mí, es soledad la que siento. Que sin ti, te juro que de estar sin ti sería lo mismo que morir. Yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es soledad la que ¿dónde siento estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero seguir ¿dónde viviendo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi lecho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias!